Hola, yo soy Freddy, educador social, trabajo en la comunidad de La Legua y en conjunto con las organizaciones sociales de la población La Legua estamos levantando nuestro octavo carnaval de los 500 tambores bajo la consigna Miles de Voces Exigiendo Dignidad para este año, y en el cual invitamos, bueno, a todas las organizaciones de base, a las organizaciones infantiles y juveniles que quieran acompañarlos durante este día, sábado 10 de noviembre. En la mañana tendremos talleres ya ecológicos de reciclaje de 11 a 2 de la tarde, después un almuerzo comunitario, y esperamos el trabajo ya con las comparsas para salir a recorrer la comunidad desde las 18 horas.